En Image Blender, use el enlace Text para escribir un mensaje sobre Fiesta Indianapolis. No olvide decorar tu mensaje con el estilo Fiesta y luego continúa a etapa número 4.